Hola, buenas noches, bienvenidos a este diario de un Metalhead número 783. Estamos emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias, y contigo vamos a estar hasta la medianoche aquí emitiendo heavy metal, el rock único y verdadero, sonando a través de radioujo.com y de asaltomatarradiorock.com. Empezamos porque tenemos mucho que contar en este programa dedicado al Z-Live, con entrevista incluida a Salduye. Un saludo de parte de Lars Runner y de Maitane Fernández. ¡Bienvenidos, Metalheads! Te pueden gustar más o menos, te pueden caer mejor o peor, te puede dar por culo el hard rock o no. Lo que está claro es que estos señores, Leather Boys, se lo curran muchísimo. Tienen nuevo single, se titula Aircut Attitude, y nos lo dejan estrenar esta noche aquí en primicia en Diario de Metalhead. Así suena lo nuevo de Leather Boys. Big Body! Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. Y vamos con el Zeta Life. We'll be right back. S.I.M. de Dream Theater, las estrellas absolutas de esta décima edición del Zeta Leaf Rock Fest, que comienza el próximo jueves en Zamora, en el IFEMA. Esa décima edición de un festival que vimos nacer, que estuvimos en las primeras ediciones personalmente. Creo que estuve en 3 o 4 ediciones del Zeta Live y ahora, bueno, van otros compañeros, pero Diario Metalhead sigue presente en ese festival zamorano que tanto, tanto queremos y tanto nos gusta. Jueves 12 de junio al sábado 14 de junio, próximo fin de semana ahí en el IFEMA de Zamora. Aunque la fiesta ya comienza el día antes porque han montado unos shows para el día 11, para el miércoles día 11, unos showcases Z Pro en un par de locales de la ciudad. En el Pub Numancia, en la Plaza de Cristo Rey, apertura a las 5 y media de la tarde, allí estarán Blaze the Trail y Grave Noise. Y en la Cueva del Jazz, en la calle Puerta Nueva número 30, ahí van a estar a partir de las 8 y media, apertura de puertas. A las 9 van a estar 1945 y a las 10 y cuarto Death and Legacy. Con lo cual yo creo que da tiempo casi a verlo todo, al que le interese meterse ya una buena dosis de heavy metal, de buen metal en la jornada del miércoles. Si andáis ya por Zamora, pues eso que tenéis. Y bueno, pues ya que hemos hablado de Grave Noise, que es una de esas 4 bandas, pues como son amiguetes, los vamos a pinchar. Esto se titula Mutant Goat y ellos son Grave Noise. comprobar que hoy nos vamos a ir un poco más allá de la hora, y es que tenemos mucho que contar y tenemos una entrevista que emitir, porque hoy tenemos a Salduye como invitados en este especial Z-Live, una de las bandas que va a conformar parte del cartel de este Z-Live, que conforma parte del cartel de este Z-Live, y que además va a actuar por partida doble. Luego os vamos a contar. Decíamos que el miércoles empezó la fiesta en esos dos pubs, en el pub Numancia y en la Cueva del Jazz, con esas cuatro bandas que comentábamos, con Grave Noise entre ellos, que oíamos ahora mismo. Luego sigue la fiesta. Si os pide el cuerpo más jarana, pues a partir de las 11 habrá música en estos otros dos santuarios, en la Bodeguilla del Rock, en la calle Herreros número 35, la mazmorrita del metalhead de la ciudad, que vio cómo nacer a este festival, que vio nacer al festival, y que tiene una amplia carta de combinados y chupitos, un buen sitio para empaparse de la esencia de lo que es, de lo que es la esencia del festival, del origen del festival desde Z-Live. Y luego también en el pub Numancia, en la casa de Lemmy en Zamora, el bar oficial del festival. Allí os esperan varios grifos de cerveza para saciar vuestras vikingas almas mientras gritáis eso de Skoll. Así que jarana a tope, otros dos locales más inmersos en este festival, en este Z-Live, en esta décima edición del festival de Zamora, que oficialmente empieza el jueves con apertura de puertas a partir de las 3 de la tarde. Los conciertos empiezan a las 4 y este es el cartel del jueves: Afterlaps, Bola, Kissing Dynamite, Nile, Exodus, celebrando el 40 aniversario del Wounded by Blood, Meshuga, Dream Theater, Rotting Grice, Ibiza y Mana. El viernes a partir de las 3 también se abren las puertas, a las 4 empiezan los conciertos con Salduye, Injector, Morphium, Nocten, Angelus Apátrida, Alstorm, Azeth, Sauron y Lujuria. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un poco de música y luego seguimos contando cosas del Z-Live Rock. Flash. Rip out your eyes, tear off your face. Piraña de Exodus en directo, grabado en Londres. Y vamos con la última jornada, la jornada del sábado día 14, apertura de puertas una vez más a las 3 de la tarde. Los conciertos empiezan a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Y actuarán en este orden Open Sight, Ankara, Dynasty, Rhapsody of Fire, Godhard, Lita Ford, Sepultura y Nanowar of Steel. Evidentemente no podemos pinchar a todas las bandas, ni mucho menos. Estamos haciendo una selección bastante cortita porque el programa se va a alargar ya más de la cuenta como para seguir pinchando música. Y tenéis toda la información, que no se nos olvide decirlo, en diariometalhead.com, donde vamos a ir informando sobre el festival en estos días antes del miércoles. Y por supuesto en zliferock.com, en la página web del festival y en todas sus redes sociales. Vamos a pinchar a una de las bandas del sábado, a Rhapsody of Fire, que hace tiempo que no suenan. Esto se titula Reign of Fury. We'll be right back. las noches de los jueves no sería lo mismo sin diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de la misma de Dima y Tare Fernández. Diario de un metalhead. El Radio UJO. Suena el agua del Trejo, suena Salduye. En unos minutos charlamos con ellos. Madres conscientes del precio de vivir en esclavitud, doloroso sacrificio. Zaragozanos y unos maestros en fusionar la música de los instrumentos tradicionales del folk con el metal, Llevan desde 2010 funcionando. La próxima semana estarán en el Zeta Live de Zamora y es por ello que hemos querido hacerles protagonistas principales de la noche de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Felipe, guitarrista de Salduye. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, encantado de estar aquí y sobre todo con esta ocasión tan especial, ¿no? Que es el Zeta Live. El Zeta Live en el que, bueno, vamos a empezar por ahí. Vais a tener ahí doble cita, ¿verdad? Un concierto, digamos, normal, lo que es normal en Salduye, y luego un acústico, ¿verdad? Eso es. Bueno, ya repetimos acústico porque el año pasado ya estuvimos allí en Zamora tocando en el parque en uno de estos acústicos que organiza Zeta Live por toda la ciudad. Y bueno, este año surgió la oportunidad de hacer, además del concierto del show normal que íbamos a hacer dentro del festival, pues repetir el acústico. Y la verdad es que es un formato que nos gusta bastante porque, bueno, sí que es cierto que nuestras canciones se prestan bastante, ¿no? Al llevar instrumentos tradicionales y al estar basadas las canciones en ese tipo de música, pues suelen quedar muy bien en acústico. Y nos lo pasamos muy bien porque es un formato un poco más íntimo, adaptamos las canciones, así que es algo diferente, ¿no? A lo que sabemos hacer y que a la gente también le suele gustar ver esa faceta un poquito más tranquila y disfrutar de los temas de otra manera. Serán dos shows, me imagino que distintos en duración, ¿no? Pues si te soy sincero, debería mirar el repertorio porque no soy el que los organiza. Yo la verdad es que tengo compañeros que están en todo y creo que son bastante parejos este año porque el show acústico de este año es un poquito más corto que el del año anterior. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvimos más de una hora ahí a pleno sol en la plaza, que quieras que no, Zamora en junio ya pega. Y este año estaremos un poquito menos, estaremos creo que 3/4 de hora, si mal no recuerdo los horarios. Y el show de dentro, que además me parece que han sacado los chicos del Zeta los horarios hoy, también es de 3/4 de hora. O sea que van a ser parejos ahí dentro de... Lo que pasa es que, claro, la energía va a ser diferente, eso desde luego. Además llegáis presentando nuevo disco, ese de Batir. Realmente Duatir, es que ponemos la V. Sabía que me ibas a acabar corrigiendo, digo yo esto. No, lo hacemos para hacernos los chulos, lo de poner la V en vez de la U, que parece que queda más histórico. Sí. Pero sí, la verdad es que estamos presentando este nuevo disco ahora. Hemos terminado, digamos, la primera parte de la gira, que seguiremos en septiembre. Y bueno, algún tema del nuevo disco habrá en el festival, desde luego. Hemos querido... El repertorio de los festivales no suele ser el mismo que llevamos en la gira, tanto pues por duración como porque los festivales igual son otra energía diferente, ¿no? Pero sí, por supuesto, habrá temas del nuevo disco, incluso temas del nuevo disco en acústico, que también puede ser un buen aliciente. Bueno, esto se engloba dentro de ese gira, de ese Duatour, ahora lo digo bien. Eso es, sí. Que, por cierto, va a pasar por aquí, por Asturias, en septiembre. Habéis sido una de las bandas a las que ha pillado por medio esta movida de WeGo. Enseguida sacasteis un comunicado haciéndoos cargo de las entradas vendidas, sí. Asumiendo vosotros esa papeleta que al fin y al cabo no era vuestra y diciendo que las entradas que eran válidas. ¿Cómo están ahora las cosas y en cuánto os ha afectado toda esta historia a vosotros? Pues como podrás esperar, bastante, ¿no? Porque al final pues teníamos toda la recaudación del concierto de Sevilla que hicimos hace ahora 3 semanas, o bueno, el concierto que hicimos en Sevilla en mayo, estaba todo en manos de WeGo. O sea que ese concierto de momento lo hemos financiado nosotros y no sabemos si ese dinero se nos lo llegaremos a cobrar. Luego también había entradas vendidas de los shows de Madrid, que ya había bastantes entradas vendidas, incluso de Gijón había también bastantes entradas vendidas y pues claro, es un dinero que de momento no sabemos qué va a pasar, tampoco la empresa está siendo especialmente comunicativa, ¿no?, al respecto desde ese comunicado que sacaron. Pero bueno, la verdad es que ya no sé cómo decirte que estamos ya acostumbrados a las tortas porque yo no he encontrado sector más fraudulento y con más sinvergüenzas que el de la música. Mira, la que me voy a sectores profesionales, pero las veces que nos hemos encontrado aquí con gente, no voy a detallar, pero ya llevamos varias pérdidas monetarias similares y pues al final apechugas y como al final, bueno, esto es algo que hacemos por algo al arte, pues mira, seguimos para adelante. Pero sí, es un palo porque al final delegas en una tiquetera porque ahora no te queda otra. O sea, lo de vender entradas en los bares se acabó hace ya mucho tiempo y no te queda otra, ¿no? WeGo era de las más competitivas en cuanto a gastos de gestión. Era internacional, que eso es lo que tampoco entendemos muy bien, porque hay WeGo Francia, que es una multinacional entre un concurso de acreedores, es porque quiere, ¿sabes? Pero bueno, lo estamos sobrellevando con estoicismo y con buen humor. Igual hay suerte, la verdad es que hasta ahora no habíamos tenido problemas con la etiquetera. Pero bueno, esperemos que puedan resolver sus cuentas internas y a todas las bandas a las que se les debe dinero, pues se nos pague, porque bueno, no somos los únicos, hay bandas por todo el país que están igual o peor que nosotros al menos, si nos llega a pillar esto justo después del concierto de Madrid o después del concierto de Zaragoza, que son quizás los que más recaudamos, ¿no?, en cuanto a entradas, pues nos hacen un agujero en las cuentas que nos dejan temblando. Pero bueno, no queda otra que remar para adelante. Bueno, y la gente que quiere ir ahora a vuestros conciertos, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo actúa para conseguir las entradas? Pues hemos cambiado de etiquetera. Ahora en nuestra web, en salvide.com, que es donde se pueden encontrar pues todos los conciertos con las entradas y los enlaces para comprarlas, simplemente ahora en el enlace de comprar entradas les redirigirá a otra empresa, que esperamos que confiemos en su... Así que el tema ya está arreglado con otra empresa y bueno, se pueden seguir comprando y son, como ya dijimos en su momento en el comunicado, tanto las entradas de WeGo como estas de la nueva etiquetera serán todas válidas para los conciertos que hay por delante de la gira. Estás escuchando Diario de un Metalhead. vamos con Duatir. Vamos con el buen rollo, que esto nos está dejando mal cuerpo. Es un disco corto, pero muy intenso, muy bueno. No hay relleno ahí, ¿eh? No, hemos cambiado un poco la filosofía. A ver, realmente nosotros sí que es cierto que para nosotros no hay canciones de relleno, porque como al final no tenemos, no sé, que yo creo que ya quedaron atrás esos tiempos de las bandas que iba la disquera o la multinacional y les decía, tenéis que grabar un disco para dentro de 6 meses, y tenías 4 temas buenos y 8 de relleno porque había que sacar disco. Nosotros, como lo hacemos porque nos gusta y tal, intentamos no metemos por meter, pero sí que es cierto que cuando tienes un disco más largo te prestas a otro tipo de temas, quizás más conceptuales, más de desarrollo, que quizás en una primera escucha la gente no lo entran igual de bien, que se prestan más, ¿no?, a escucharlos varias veces y apreciar un poco lo que hay detrás, pero aquí hemos ido a matar. O sea, han sido la filosofía que hay ahora de lanzamientos de singles y de caña. Y creo que hemos sacado 5 temas, la verdad es que no hemos perdido nuestra esencia, pero a la gente le han gustado mucho a todos, y sí que es cierto que es un disco que no te deja respiro. Ni baladas, ni nada, es caña todo el rato. Habéis ido presentando canción por canción, cada una con su vídeo en YouTube. Eso me imagino que sea como una fórmula casi obligatoria, ¿eh?, hoy en día. Sí, ya nos lo propuso nuestro productor hace ya un tiempo, y la verdad es que como es una Lucas Toledo, es una sienta cátedra, porque es un crack de mover la música en este nuevo mundo, ¿no?, de Spotify y las plataformas y tal, pues le hicimos caso y la verdad es que sí, es que es lo que funciona ahora. Incluso hemos sacado demasiados temas, porque ves otras bandas y tal y todavía sacan menos temas, más espaciados y con mucha más promoción de cada uno, ¿no? Pero bueno, estamos igual en un impasse ahí entre lo nuevo y lo viejo, intentando ver qué es lo que ahora funciona con el público, y sí, hemos presentado 5 temas separados, cada uno con su portada, 5 singles, y bueno, la verdad es que contentos. A mí lo que me llama mucho la atención es que, vale, sacáis el tema, pero sacáis el tema con portada, con trabajo gráfico. Hoy en día, que sí, no se venden discos, es casi como un poco chocante también. La verdad es que no hemos querido perder esa parte de... Porque, bueno, al final creemos, y por lo que hablamos con nuestros seguidores y tal, lo que más le gusta a la gente de Salduye es un poco que te lleva a otro mundo, ¿no? Te hace viajar un poco, te vale un poco de este mundo moderno. Y creemos que el apoyo gráfico y el arte gráfico es también importante, ¿no?, a ese respecto. Y bueno, un buen amigo nuestro, bueno, ya veníamos trabajando con una diseñadora gráfica que se llama Annie en los 2 últimos discos, y aunque estábamos muy contentos con su estilo y con lo que hizo en nuestros últimos trabajos, un amigo nuestro es que se dedica a este tema. Es un auténtico crack de la ilustración, trabaja para empresas punteras, que bueno, no voy a dar detalles, pero ha trabajado en proyectos que mucha gente seguro que ha visto en algún momento, y es una bestia del diseño, y se ha adaptado muy bien a lo que queríamos transmitir con las canciones y a ese mundo, ¿no?, que queremos generar, a ese ambiente con este disco. Y ya veis que, bueno, las portadas son una brutalidad. De hecho, las hemos sacado en láminas porque decimos, a ver, esto hay de alguna forma tenemos que dar la oportunidad de que la gente tenga este arte, porque es una, nosotros las tenemos cada uno en nuestra casa, todas imprimidas en grande, y las hemos incluso sacado para que la gente se las pueda llevar a casa, porque sí, la verdad es que nos ha encantado la experiencia de trabajar conceptualmente en cada portada, según lo que decía cada canción, ha sido algo diferente, ¿no? Me da a mí que en vuestros discos, además del trabajo que todos suponemos habitualmente de grabación, de composición, hay un trabajo que no se ve, yo creo, o que no se aprecia tanto, salvo que te pares a pensarlo, y eso, esa labor de documentación que hay previa a escribir las letras, porque habláis de historias que hay que investigar en ellos y que hay un trabajo detrás que no sé si puede llegar a ser difícil o incluso hasta tedioso, ¿no? A la hora de buscar, investigar. Para la gente que quizás la historia se la ha atragantado siempre o quizás estudia historia en algo de lo que no le gustaba en el instituto, puede que sí. Pero somos bastante frikis de la historia. Yo personalmente soy... O sea, yo es que lo hago por gusto. O sea, yo en mi tiempo libre pues leo un montón de libros de... Pues ensayos históricos, me compro revistas, o sea, soy bastante friki del tema, entonces para mí más que un trabajo es el gusanillo, ¿no? De investigar y sobre todo de estos temas históricos que quizás no están muy tratados, ¿no? En general para el público o bien divulgados, como es lo que había en la península ibérica antes de que se produjera todo el proceso de romanización y lo que eran estos pueblos que había aquí antes. Entonces para mí es, bueno, y para todos es como rescatar algo que está ahí en el olvido y que tiene ese aliciente, ¿no? De investigar algo desconocido, culturas que son desconocidas y traerlas un poco al presente. Aparte de las colaboraciones de las que vamos a hablar luego, no te me adelantes, ¿qué tiene este Duatir que no tuvieran los discos anteriores? Pues yo creo, y la verdad es que nosotros, a ver, a nuestros trabajos cuando hablamos de ellos siempre nos gustan todos, no somos capaces de decir cuál nos gusta más o tal, pero lo que hablando con pues tanto amigos de la banda como el público con el que hemos podido hablar después de los conciertos de esta gira, quizás lo que tiene es que sintetiza muy bien elementos de cada uno de los trabajos anteriores de Salduye y los condensa de una manera un poco más condensada, ¿no? Dentro de, por decirlo de alguna manera, porque sí que la gente le recuerda quizás a lo que hacíamos más en nuestros inicios, al primer disco In Bulk, pero con el sonido que hemos ido desarrollando, con los elementos quizás más burros, no sé, a la gente le ha gustado una especie de vuelta a los inicios de Salduye, pero con todo lo que hemos aprendido y con todos los elementos que hemos ido incorporando a lo largo del camino, ¿no? Oye, al final, menudo disco repleto de mujeres, ¿no? Hombre, la verdad es que se prestaba, porque como la temática del disco es precisamente el papel o el rol de la mujer en estas sociedades prerromanas, pues, a ver, se prestaba. Era obvio que había que ponerle voz a estas mujeres con algunas de las mejores voces que hay en el metal de este país. Y la verdad es que, bueno... Ya lo habréis podido oír, estamos encantados porque han puesto un montón de ganas, un montón de trabajo y han sacado unas voces y unas líneas de voz que han quedado los temas brutales gracias a ellas. O sea que tanto, bueno, o sea, tenemos a Sana Labey de Mago de Oz y Celtian, tenemos a Elizabeth Amuedo, tenemos a nuestra compañera de manager, ahora no me sale. Estefanía Ledo. Es que sí. Soy malísimo para los nombres. Y mira que con Estefa hemos estado en estos conciertos, ¿eh? Y luego también incluso una colaboración internacional, uh-huh, que ha sido Ana Fiori, mexicana. Ana Fiori de México, uh-huh, que es una cantante lírica increíble y vamos, ha sido un toque muy especial también porque nunca habíamos explorado quizás esa parte más lírica, estilo, pues no sé cómo decirte, como esas voces que había al principio de Nightwish, ¿no? Más operísticas, y la verdad es que muy muy contentos en general. Bueno, las otras protagonistas del disco son todas españolas, pero bueno, esta es la colaboración foránea, es mexicana, Ana Fiori. Internacional, eso es. Eso es. ¿Cómo entra en juego esta mujer en vuestro disco? Pues ya la conozco, bueno, yo concretamente no la seguía, no la conocía, pero Nem, el cantante, sí que no sé si se conocía personalmente, obviamente, porque aunque lo intentamos no coincidimos cuando estuvimos de gira por ahí por México, pero sí que la seguía en redes sociales y él ya había escuchado sus trabajos, ¿no? Él sí que la conocía como cantante y le gustaba como cantante. Y la verdad es que trajo él la idea de decir, oye, jolín, ya que hemos estado por ahí por México, nos han tratado tan bien, ha sido tan increíble, porque no traemos a alguien a colaborar al disco de por allí, que joder, es también nuestro público y es también un terreno en el que tenemos que seguir explorando. Entonces, pues fue muy sencillo. Ana, la verdad es que es un encanto y no puso ningún problema, todas las facilidades a pesar de la distancia, no sé, fue una colaboración muy muy fluido todo, para ver tantos kilómetros de por medio. Bueno, para el que todavía no lo sepa, vamos a hacer un pequeño apunte. Aparte de Ana Fiori, la mexicana que canta en el tema de la procesión de Clunia, está Sana Labey en Duatir, está Elizabeth Amoedo de Against Myself en El Canto de las Madres y Estefanía Ledo de Mindrider y Dead Eyes en Luz Nasaz. Eso es. Si todavía no tuviera ese dato, pues hacemos saber aquí de una voz. Bueno, ¿dónde está el techo de Salduye? Porque este disco a mí me parece bastante mejor que los anteriores. Pues a ver, esto intentamos siempre hacerlo un poco mejor, también aprendes cosas, ¿no? Por el camino, ojo, cada uno sí que es cierto de que tiene sus favoritos y te puedes encontrar opiniones de todo tipo. Hay temas que yo personalmente se me hacen bola después de años y hace mucho que no los tocamos y te viene gente y dice, oye, ¿por qué no tocáis tal tema? Jolín, es que es mi favorito y no lo tocáis nunca. O sea, que hay muchos gustos, pero sí que es cierto que cada disco que sacamos intentamos mejorar un poco con respecto al anterior, porque a ver, si no, no tendría sentido sacar discos para hacerlo peor, ¿no? Pero al menos intentamos todo lo que aprendemos en el camino de discos, porque al final, pues, a base de grabar, a base de producir, a base de componer, pues también vas adquiriendo cada vez más y más recursos, sabes más qué es lo que funciona, sabes lo que funciona menos, lo que combina mejor, lo que combina peor. Entonces, bueno, intentamos siempre todo lo que aprendemos aplicarlo en el siguiente trabajo. Entonces, lo natural sería que salieran mejor que los anteriores. En el momento en que empezamos a ir peores, igual nos planteamos si pasarnos a la cumbia o qué hacer. Pues Víctor Felipe, guitarrista de Salduye, solo nos queda desearos toda la suerte del mundo en este, bueno, en el Z y en lo que venga detrás. Yo no voy a poder estar en el Z, van a estar otros compañeros, voy a decirle a Chimpa que os saque guapos en las fotos y Rochu que os ponga bien. A ver, es complicado, pero bueno, a ver, se hará lo que se pueda. Y yo espero veros en septiembre cuando vengáis a Asturias a veros de cerca. Pues genial, oye, nosotros encantados de estar con vosotros y de vernos en persona, allí en Gijón. Pues venga, un abrazo enorme y lo dicho, suerte. Un abrazo, Larry, gracias por todo. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Víctor Felipe, guitarrista de Salduye. Y bueno, comenzábamos escuchando El Agua del Trejo, luego sonó El Canto de las Madres y vamos a acabar con el tema que da título al álbum, con Duatir, con esa colaboración de Sana Labey de Celtian. De las puertas el enemigo, hoy las mujeres dan el aviso, cantan las gestas de quienes murieron con valor en el pasado. Demonia, la cobardía. Pues nada, con este Duatir, con este esta bestialidad de canción de Salduye, despedimos este especial Z Live 2025, este especial del décimo aniversario del Festival de Zamora. Va a haber un par de compañeros por allí liándola, uno en el foso, otro por fuera. Esperemos que tomando alguna nota, porque si no, no sé cómo se va a acordar de todo lo que se avecina para el próximo fin de semana ahí en Zamora. Despedimos este programa número 783 agradeciendo el tremendo apoyo que nos estáis prestando, la gran atención que nos estáis brindando. Y es que otra vez en el mes de mayo hemos pasado de las 100.000 visitas, lo cual nos parece una auténtica bestialidad. Ya son 3 meses seguidos, así que gracias de corazón por entrar todos los días en diariodemetalhead.com. se nota que entráis. Nos despedimos, nos volvemos el próximo jueves aquí en Radio Ujo, en Asalto Mata Radio Rock, en diariometalhead.com. Estamos siempre de lunes a domingo y a todas las horas. Más información del Z Life Rock en sus redes sociales, en zliferock.com y por supuesto en diariometalhead.com. Nos vamos, un saludo de parte de Larry, de Maitana y de todo el equipo de Diario de Metalhead. Chao. Enjoy it, it's your last chance.